En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, aquí en la sintonía del 101.4, desde donde te saludamos también para todos los que nos sintonizáis en Teleelche y desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelche.es, nuestra app Teleelche o incluso desde la app TuneIn Radio. Muy buenas tardes. Tercer entrenamiento de la era Josico, nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Hoy el técnico ha hecho un entrenamiento light, divertido, ameno, con balones de balonmano, de rugby, para intentar romper con la tensión del momento. El nuevo técnico dispone de 19 futbolistas, ya que Javi Flores tiene el alta médica y hoy se ha incorporado a los entrenamientos. Las bajas son las de los dos laterales derechos, Tequio por sanción y Corozo, recién operado de una fractura del fémur de su rodilla derecha. Estará 4 meses de baja. Ayer también pasó por el quirófano el jugador del filial, Alex Espinosa, que estará entre 6 y 7 meses de baja por una rotura de ligamento cruzado anterior. Desde aquí, nuestros mejores deseos, paciencia y buen trabajo de rehabilitación y recuperación para volver en buenas condiciones. El delantero Lolo Pla afirma que el nuevo míster les está dando un impulso y que era necesario y que ha venido con mucha hambre y es lo que necesitan. Lolo Pla. Pues muy buena, ¿no? Viene con muchas ganas de trabajar, con mucha hambre y es lo que necesitamos, ¿no? El autor del gol del ascenso en Baracaldo hace 20 años, Enric Uxart, será homenajeado en los prolegómenos del partido. La entidad también invitará al palco de honor al cabo Rubén Barberá, que participó con la fragata Infanta Elena en el rescate marítimo de 68 personas. Y el club ha pedido 100 entradas más porque ha agotado las 800. Con esos 12 autocares completos y también decenas de aficionados que irán con sus vehículos particulares. Máximo 100 es lo que le queda al Atlético de Madrid para ofrecer al Elche, porque en el sector afición visitante la capacidad es de 900. Por tanto, una gran representación de la afición franjiverde estará en ese bonito partido por todo lo que representa. En el Wanda Metropolitano, el miércoles que viene a las 9:30 de la noche, será la primera vez en la historia, y en este caso el Elche inscribirá su nombre, que sea un rival el primero que se presenta en Copa del Rey. Va a ser el Elche. Ya han pasado por allí equipos, lógicamente, de Liga, de Champions, pero de Copa del Rey el Elche será el primero. Y lo más importante no será eso, sino que el Elche llega vivo, ya que lleva el empate a uno de la ida. Es el que mejor resultado sacó de los supervivientes de la Segunda División B. Pero ahora nuestra atención estará en el partido Elche-Valencia-Mestalla. Estaremos en el Wanda Metropolitano, pero primero en el Martínez Valero el próximo sábado a las 6. Empezamos nuestra retransmisión en Marcador. El partido es a las 6:30. Y para que podáis estar, pues vamos a volver a regalar 2 entradas para ver ese partido. Adrián Egea, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues lo habitual, entras en redes sociales, en las nuestras en concreto, en Twitter @teleelch y en facebook.com/teleelch, y te lanzamos una pregunta. Hoy te pedimos que eches un poquito la memoria hacia atrás para contarnos qué recuerdas, qué anécdotas tienes de aquel ascenso del Elche en Baracaldo. ¿Qué recuerdas? ¿Qué hiciste cuando Cuixart marcó aquel gol o cuando te enteraste que el Elche había ascendido a segunda división en aquel año 97? Cuéntanoslo, luego al final del programa leemos unas cuantas y decimos quién de todos vosotros pues ha ganado esa entrada doble para el partido del sábado. Bueno, pues en teoría tendrás que ser mayor de 30 años, me imagino que para acordarte. Mínimo, sí. Mínimo, porque tendrías 10 entonces y ya los de 40 tendrían 20 años y los de 50... como un servidor, pues ya tendrían entonces 30 años. Hace 20 años, y parece que fue ayer aquel gran gol de Henri Cuixart. Bueno, vale, tanto los que viajaron, que fueron cerca de 1.000, no, fueron más, yo creo que fueron 2.000, más los que se enteraron escuchando la radio, porque entonces no habían redes sociales. Eso es. Los que escucharon la radio, los que escucharon el 101.4, y también, bueno, pues los que estaban en la glorieta, me imagino que a punto de celebrarlo, todos los que tengan algún recuerdo podéis participar. Gracias, Adrián, te escuchamos 5 minutos antes. Hasta luego. Para escuchar anécdotas de cómo viviste ese gol de Henri Cuixart que a la postre le dio el ascenso más rocambolesco que el Elche Club de Fútbol pues ha tenido en, yo creo que el último cuarto de siglo, por no decir en los últimos 50 años, porque ha tenido todo tipo de ascensos, pero aquel fue una carambola a tres bandas con doble tirabuzón, verdaderamente se dio todo lo que tenía que darse. Y el Elche pues consiguió aquel ascenso gracias al gol de Cuixart y al sufrimiento de miles de aficionados ilicitanos. Bueno, pues haremos un poquito de memoria con vuestras historias y anécdotas. Aquí en la sintonía del 101.4, bienvenidos. Lo de las condiciones espectaculares de Volkswagen solo durante noviembre, lo entiendo. Claro. Y lo de empezar a decorar el árbol tiene un pase. Sí, ¿no? Pero hacer un muñeco de nieve con la escarcha de la nevera, ¿no te parece un poco excesivo? Este año creerás que la Navidad se ha adelantado, porque solo durante noviembre tienes condiciones espectaculares en toda la gama Volkswagen. Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Te propongo para comer Restaurante Espacio. ¿Cómo sabes que me gusta comer bien? Calidad-precio insuperable. ¿Qué arroz te apetece? ¿Del señoret, con magra, de cebolla, conejo y caracoles, con costra? Todos están buenísimos, y si no, la fideuá. Además, en Restaurante Espacio tenemos el menú diario arrocero por solo 9,90. Y los fines de semana con parque de ocio infantil gratuito y chill out discoteca. Se puede celebrar cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, despedidas. Restaurante Espacio, con fácil aparcamiento. En Elche, carretera de Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. RC Estadio, ven a disfrutar con nosotros de tu suerte en el Martínez Valero. En RC Estadio tienes el mejor salón de juegos de Elche, con las últimas novedades del mercado. Con Sportium disfruta en RC Estadio de un lugar espectacular para ver los partidos de tu equipo en sus pantallas gigantes. Juega con responsabilidad. Después de tu comida o cena de empresa, ven a RC Estadio. En el Estadio Martínez Valero podrás tomarte una copa y disfrutar de la suerte. RC Estadio, para las grandes celebraciones. Me queda bien, ¿no? A ver, con la ventanilla bajada. Bien, de cinturón, perfecto. ¿Te gusta el color? Lo tengo verde, azul. Azul, que me va bien con los ojos. Y muéstrame que el Fiat 500, que quiero ver si me hace más delgado. Llegan los Fiat 5 Days con 5 días de descuentos. Uno para saber que lo quieres y el resto para decidir cuál te queda mejor. Del 24 al 30 de noviembre, descuentos de hasta el 30% en toda la gama y el Fiat 500 por 7.990 euros. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Aún no sabéis dónde celebrar la comida o cena de empresa? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Menú y presupuesto personalizado. Y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, la mejor celebración en familia. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante, carne a la piedra, un excelente menú diario por solo 8 euros? En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. Calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-358. Este viernes a la... Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El sábado a las 6:30 el Elche juega contra el Valencia Mestalla, jornada número 16. Se estrena Josico como nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol tras la destitución de Vicente Mir, que por cierto creo que ayer fue operado de uno de esos problemas que tuvo con el cólico nefrítico, así que desde aquí le deseamos a Vicente Mir una pronta recuperación. Y que, bueno, pues esté ya con el alta médica enseguida para hacer su vida normal. El Elche es tercero con 25 puntos. Solo tiene un colchón de 2 sobre el quinto, que es Cornellá. Sexto, que es Saguntino. Séptimo, que es Ontinyent. Es decir, que hay 3 equipos solo a 2 puntos fuera del playoff. Si no ganas, no es que te metas en problemas, es que ya sales prácticamente con seguridad fuera del playoff. Enfrente un Valencia-Mestalla que empezó fuerte, que luego se vino abajo, que ha cambiado de entrenador y que la semana pasada ganó 3-0 al Lleida y que parece que se ha vuelto a remineralizar. El Valencia-Mestalla, que pasa por ser la escuadra más goleadora de la categoría, ha hecho 29 goles en 15 partidos, casi a 2 por encuentro, el Elche 23. El Elche ya hace tiempo que dejó de ser el máximo realizador. De hecho, en las últimas 3 semanas, en los últimos 3 partidos, no ha marcado. Lleva casi 300 minutos sin hacerlo desde que en el minuto 86 Javi Flores consiguiera el gol que le dio al Elche la última victoria contra el Olot en el Estadio Martín. Perdón, contra el Olot jugaremos el último partido de la temporada, del año, contra el Ebro. Ese fue el último gol que además le dio la victoria al conjunto blanquiverde. Bueno, pues para ese partido Josico está intentando aprovechar el tiempo al máximo para conectar, como él decía, que era su principal preocupación con los futbolistas, para hacerles partícipes, para transmitirles su filosofía, el trazo que quiere aplicar al equipo. Y que, bueno, pues por todo lo que nos están diciendo los futbolistas, además de lo que dijo el propio Josico en su presentación, fundamentalmente está en estar ordenados, líneas juntas, la defensa un poco más adelantada de lo habitual para estar las líneas juntas, 4-4-2 con 2 delanteros, en principio con 2 extremos. Ese sería el dibujo táctico y la manera en la que Josico, bueno, pues quiere aplicar su método. Además ya se está notando los futbolistas. Ayer escuchábamos a José Juan, hoy incluso hemos escuchado a Lolo Plá todavía más claro que a José Juan, diciendo que bueno, pues es lo que necesitan. Decía cuando le preguntamos la primera impresión que tiene, decía, pues ha venido con mucha hambre y es lo que necesitábamos. Y nos está dando un impulso que era necesario. A ver, dicho así, si esto lo escucha Mir, me imagino que mucha gracia igual no le hace. Pero también supongo, y conociendo a Lolo Plá, que no tiene ningún tipo de malicia, creo que no lo está diciendo como una crítica contra el exentrenador, pero suena a eso. Pero insisto, yo creo que no lo hace como una crítica, sino que cuando un equipo está acartonado en estado semicomatoso, como el conjunto blanquiverde pues llevaba en los últimos partidos, pues le viene bien este cambio, que para eso se busca el echar al entrenador y traer uno nuevo. Como no puedes tirar a 5 o 6 futbolistas, o no es lo habitual, o nadie lo hace, y además te costaría mucho más dinero, pues cambias al patrón del barco para ver si esa reacción no solo se queda en un efecto gaseosa y dura 2 o 3 semanas, sino dura mucho más y el equipo se encamina. Aquí una cosa está clara, si Josico es buen entrenador, si tiene un buen método de trabajo y si además es buen psicólogo, el Elche va a tirar para adelante. Por tanto, el tiempo nos va a decir de qué piel está hecho Josico como entrenador. Como futbolista, fue un gran centrocampista. Como entrenador tiene todavía que demostrarlo y él lo sabe. Pero está claro que ya está aplicando su método. Y los futbolistas les está gustando y no poco. Tiene las ideas muy claras. Ahora falta también tener ese pelín de suerte. Pero pelín, insisto, que si eres buen entrenador y conectas bien con los futbolistas, al final la suerte es para el que más trabaja. Y no estoy diciendo con esto que Mir trabajase poco o que los entrenadores cuando los echan es porque trabajan poco. En este mundillo todo el mundo trabaja al máximo. Pero ahí ya depende la capacidad del propio entrenador, la afinidad que tengas con el futbolista, porque aquí no es solo convencer a uno o a dos, aquí tienes que tener a 22 tíos a tu lado. En cuanto haya un grupo que no esté contigo, lo tienes crudo. Y en ese sentido, Josico, yo creo que juega la baza de saber el por qué han echado a Vicente Mir y aplicar la receta idónea. Para ese partido va a tener 19 futbolistas. De los 21 están fuera de toda posibilidad de jugar los dos laterales derechos. Tecchio sancionado y Corozo, que ayer fue operado de finalmente no una bursitis, sino una fractura osteocondral del fémur de la rodilla derecha, que le va a mantener alejado de los terrenos de juego durante 4 meses. Corozo se lesionó hace un mes y tras comprobar que el tratamiento conservador no ha tenido una evolución positiva, se determinó que fuera operado ayer para solucionar esa lesión de rodilla. El futbolista dice que en 3 meses estará y que desde luego no está pensando en que le den la baja ni nada de eso, sino en ayudar al equipo allá por el mes de marzo, en la recta final de la temporada. Pero eso no quiere decir que la dirección deportiva no esté pensando ya en firmar un lateral derecho, a menos que Rubén García, el chaval del filial que ha subido al equipo y que está entrenando ya a diario, convenza al técnico y no haga falta firmar a un lateral derecho. ¿Qué primera impresión les ha causado a los jugadores? ¿Qué primera impresión le ha causado, Josico, a Lolo Pla? Pues muy buena, ¿no? Viene con muchas ganas de trabajar, con mucha hambre y es lo que necesitamos, ¿no? Y es lo que necesitamos. Le decíamos que fuera un poquito más explícito. Bueno, que es un entrenador que se le ha dado bien las veces que ha entrenado, es joven, con muchas ganas, con mucha ilusión y creo que eso va a repercutir en el grupo y va a venir muy bien. ¿Muy distinto a Vicente Mir? Bueno, llevamos 2 días con el míster, ¿no? Es pronto para valorar, pero es verdad que estamos muy a gusto y bueno, y con muchas ganas de que pasen los partidos y hacerlo bien, lo mejor posible. Hoy ha sido un entrenamiento más divertido, más ameno de lo habitual. Sí, bueno, hoy también es un día de menos carga, ¿no? Porque es más próximo al partido. Ayer y antes de ayer se trabajó duro y bueno, también influye eso. ¿En qué está haciendo hincapié especialmente el nuevo míster? Los artistas están en el circo. Esta no era la respuesta, sino esta. Bueno, pues que estemos ordenados, ¿no? Yo creo que al final, si empiezas desde atrás a estar ordenado, todo el grupo se va a ordenar. Entonces, es lo que nos hace falta. Ha venido, como ya digo, con muchas ganas, con mucho trabajo por delante y con ganas de hacerlo, que es importante. Y aquí sí, la respuesta anterior. Se le preguntaba cómo están los artistas, que son ellos. Y esto respondía Lolo Pla. Los artistas están en el circo. Bueno, nosotros estamos tranquilos, estamos con muchas ganas, como ya digo, siempre, nunca se baja los brazos, aunque parezca que sí, pero creo que no se bajan los brazos, ¿no? Todos los días entrenamos con muchas ganas, como ya he dicho siempre, entrenar aquí es un lujo, tanto para mí, hablo en nombre de todos los compañeros, y bueno, creo que ganas de revertir la situación. Estamos arriba, pero no nos podemos descuidar y con muchas ganas de sacar todo esto adelante. ¿El Valencia-Mestalla? Bueno, pues un filial muy bueno, ¿no? Que ahora últimamente pues no ha conseguido los resultados, viene con entrenador nuevo, creo, ¿no? Pero vendrá como todos, ¿no? Con ganas de hacerlo bien en este estadio, con ganas de que le vea a la gente y no nos va a poner las cosas fáciles. Creo que tenemos que hacer un gran partido para sacar los 3 puntos y vamos a tratar de que así sea. se le preguntaba si se necesitaba el cambio de entrenador. Bueno, yo no entro a valorar las decisiones del club. Creo que el míster nuevo pues, nos está dando un impulso de alegría, de ilusión. Creo que es necesario. Y bueno, y mientras que venga para ayudar, como se está comprobando, pues adelante. También se le preguntaba qué le está pasando al equipo para que se haya producido esta situación de cambio de míster. Yo creo que en todos los tramos de las temporadas de todos los equipos hay racha. Innegablemente nunca se quiere hacer las cosas mal. Creo que es una racha mala. Como ya he dicho siempre, falta actitud creo que no hay porque todos estamos con muchas ganas de jugar, de estar en el 11 siempre y con ganas de demostrar. Entonces, creo que falta actitud no es, bueno, achacaría un poco, tampoco creo que sea el tema físico, ¿no? Porque lo trabajamos y lo trabajábamos bien. Entonces, bueno, yo creo que es más cuestión de rachas que otra cosa. Ahora llegará un momento que estaremos muy bien, como creo que llegará ese momento, y nadie va a pedir explicaciones. Entonces, bueno, hay que estar tranquilos, hay que estar confiados en el equipo que tenemos todos los días. Sabemos los compañeros que tenemos. Yo personalmente yo estoy tranquilo. Está claro que aquí hay la máxima exigencia, como debe ser. Eso gusta también para el jugador, sentir que hay presión para estar lo más arriba posible. Y bueno, y en torno a eso, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Alguno puede pensar que le hicieron la cama a Vicente Mir? No, yo no creo en esas cosas. O sea, nunca quieres perder para que a un entrenador se lo carguen, ¿no? Creo que eso son más cosas de fuera que piensa la gente que de nosotros, ¿no? Creo que estamos a muertes con el míster que esté, igual que él con nosotros. Y bueno, y no pienso en que sea la cama. Tácticamente, ¿cuáles serán los cambios que podremos ver a partir de ahora con el nuevo míster? Tiempo y te lo explico, porque todavía es que llevamos 2 días, 3 con hoy, ¿no? Entonces, es muy pronto para valorar todo eso. Creo que él va a achacar mucho el tema, como ya he dicho, el tema ordenado, el tema táctico defensivo, que sea lo mejor posible para intentar que no nos metan muchos goles y a esperar, pues el acierto de nosotros, de arriba, de un día bueno de todos, y que entre la pelota, que al final es lo importante. De nada vale trabajar mucho si la pelota no entra. Esa es la clave, y este equipo conseguía que la pelotita entrase muy a menudo en las primeras jornadas de liga. No se le puede haber olvidado. Vamos a ver si con las rectificaciones, con la fórmula, con la filosofía y el sistema que utilice el técnico blanquiverde Josico, pues el equipo reacciona. Va a ser un 4-4-2, le da la sensación de que ese será el sistema que más le gusta, jugar con dos delanteros. Yo creo que cada persona, cada entrenador tiene su táctica, sus formaciones. Por lo que nos ha dicho, pues sí que jugará con dos arriba, pero bueno, verá el equipo. Él también lleva muy poco tiempo para saber, para valorar y nos estará viendo. Ahora es muy pronto para tomar una decisión. Yo creo que ahora estará un poco también como nosotros, alerta para intentar hacerlo lo mejor posible, porque al final quiere lo mejor para el club, para el equipo y nosotros también. Creo que así, remando todos en la misma dirección, como ya he dicho siempre, pues vendrán los éxitos. Vendrán los éxitos remando todos en la misma dirección. Y es que Lolo Pla hacía hincapié en que la llegada de Josico a todos les ha ilusionado. Lo que estaba hablando, ¿no? Ahora mismo todos estamos con ilusiones renovadas, porque sin querer, pues siempre que hay un entrenador nuevo, pues se quiere demostrar que estás a tope para que él confíe en ti. Llegará el momento que este fin de semana, al ser tan pronto y llevar tan pocos días, pues valorará él y pondrá lo que él decida, creo que como siempre, pero esta vez pues más por intuición, por sus conocimientos que por conocimiento del equipo. Entonces, bueno, hay que estar tranquilos, sabiendo que hay que sumar todo, como ya dijo él, creo que se suma desde todos lados y ya está, y poco a poco cada uno estará en su sitio y habrá que ganárselo. ¿Cómo ve Lolo Pla la incorporación de Achiari de segundo entrenador? Bien, bueno, Achiari estaba en el club ya también, nos conoce, le puede dar referencias nuestras. también una mención especial a Óscar, que creo que se ha comportado muy bien con todos nosotros y que es un gran profesional y bueno, y a Chari pues a sumar como todos y a intentar ayudarles como él a nosotros. Se le preguntaba a Lolo Pla porque Josico lo tuvo de entrenador rival con el partido de playoff Toledo-Atlético-Baleares. ¿Qué puede decirnos del Josico entrenador rival en ese momento? Buenos días. Bueno, yo creo que el equipo que él tenía el año pasado con este, con todo el respeto del mundo, creo que no es el mismo. Pero bueno, el Baleares del año pasado que se enfrentó a nosotros, creo que era un equipo muy ordenado. Sabían a lo que tenían que jugar con los jugadores que tenían y en su campo lo tenían claro. Creo que es importantísimo eso. Entonces, bueno, él ahora tiene un equipo muy bueno y se adaptará a los jugadores y a los campos y a todo que tiene. Entonces, bueno, creo que hará un gran papel. Tiene un equipo muy bueno, se refiere a ellos mismos, a los jugadores del Elche, y hará un gran papel. Pues ojalá acierte de lleno, porque Lolo Pla volví a insistir de que nadie piense que los jugadores no quieren ganar o que los jugadores quieren echar a un entrenador. Está claro que siempre queremos sacar los tres puntos, pero por desgracia pues es muy complicado, ¿no? Intentaremos desde que hemos empezado hasta ahora queríamos ganar todos los partidos también. Entonces, lo que te viene a decir José es que intentaremos dar un poquito de un puntito extra más si más se puede a los partidos y a intentar ganar fuera de casa, que al final eso te da muchísima confianza, y ganar aquí también. Creo que ganar ante el público nuestro pues es más importante todavía y de eso vamos a intentar hacer. Sobre el rival, el Valencia Mestalla. Sí, ya lo he dicho otras veces, que los filiales, pues si les sale el día bueno, pues son muy buenos, pero vamos a intentar de que no sea así. Ellos tienen jugadores muy buenos, de mucha calidad, pero nosotros confiamos en nosotros, nos preocupamos muchísimo más de nosotros. Creo que sabiendo que nosotros estamos bien, podemos sacar cualquier partido adelante. Entonces, vosotros habéis visto el entrenamiento de hoy, el buen ambiente que hay. Creo que eso es fundamental para intentar conseguir los tres puntos el fin de semana. Luego se darán las circunstancias que se den. No es fácil, eso está claro, pero vamos a ir a por todas, eso sí. Van a ir a por todas. ¿Para cuándo Lolo Pla tendrá la oportunidad de ser un titular? Esa pregunta no va para mí. Esa pregunta debe de dársela al míster o otra. A mí no. Yo creo que yo intento trabajar para estar al 100% con mi equipo. Creo que en Copa, cuando jugué, intenté hacerlo lo mejor posible. Por desgracia, me lesioné. Y bueno, ya estoy otra vez a tope para intentar demostrarle al míster y a todos lo que soy capaz, pero siempre para lo mejor del equipo. Creo que puedo dar lo máximo y puedo dar muchas cosas buenas de mí para que el equipo siga adelante. Y también se le preguntaba si entendía que es mejor muchas rotaciones o un 11 más definido. Es que es lo que ya te digo, yo no conocemos al míster, lleva poco tiempo, no sabemos lo que hará y creo que también no hay que pensar en el pasado. Ya a día de hoy está Josico, es el míster nuevo, pues a muerte con él y con lo que haga. Para valorar decisiones de entrenadores. Creo que no es mi labor. Mi labor es entrenar al máximo y bien para estar a tope con el equipo y que intente jugar los máximos minutos posibles. Lo de las condiciones espectaculares de Volkswagen solo durante noviembre lo entiendo. Claro. Y lo de empezar a decorar el árbol tiene un pase. Sí, ¿no? Pero hacer un muñeco de nieve con la escarcha de la nevera, ¿no te parece un poco excesivo? Este año creerás que la Navidad se ha adelantado, porque solo durante noviembre tienes condiciones espectaculares en toda la gama Volkswagen. Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Llega el Black Friday saludable de Yersana Herboristería. desde el jueves 23 y durante todo el fin de semana hasta el 50% de descuento en todos los productos. Sí, sí, en todos los productos. Packs de cosmética natural, vinos ecológicos, lámparas de sal del Himalaya. Adelanta tus compras de Navidades y regala productos naturales. Yersana, en Elche, Reina Victoria 18, Centro Comercial La Llub y yersana.com. Este viernes, a las 9 de la noche, en el pabellón Esperanza Lag, todos con el Elche Club de Fútbol Sala. Nuestro equipo se la juega en un duelo vital ante el Noia Portus. Consigue tu entrada por solo un euro y a partir de 2 euros entrarás en el sorteo de una camiseta firmada por el primer equipo y el balón oficial de la Copa del Rey. Toda la recaudación se destinará a beneficio del asilo Ancianos de San José. Vive el Sala, siente el Elche. Érase una vez en Elche. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Contigo, a tu lado siempre, cada momento. Preparados para cualquier problema. Experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo. Cada paso que doy lo haces fácil. Cada día me hace sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Disfruta del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. Elche en punta. Con Paco Gómez. Antes de ir con los comentarios para el regalo de las dos entradas para el partido del sábado, un par de cosas. Bueno, comentar que se han completado ya 12 autocares, se han pedido 100 entradas más que van a ser las últimas para llegar a los 900 aficionados que estén en el Wanda Metropolitano el próximo miércoles desde las 9. Te lo contaremos aquí en la sintonía del 101.4. Os cuento, hoy ha habido rueda de prensa del entrenador Carlos Sánchez del Elche Fútbol Sala, que mañana viernes a las 9 de la noche en el Esperanza Lag tiene un partido clave para intentar salir de la zona de descenso, donde está, es el, ahora mismo el equipo, el primer clasificado de los que desciende, está a 3 puntos de la salvación y precisamente ese puesto de salvación lo ocupa el rival, el Noia Portus Apostoli, con lo que va a ser un partido vital. Vas a poder colaborar con la entrada para el asilo de Anciano San José y además va a haber premios y sorteos, por tanto mañana tiene que ser un partido de apoyo, de empuje, partido bonito mañana el del Elche Club de Fútbol Sala. Su entrenador, Carlos Sánchez, reconocía que solo vale la victoria. Sí, está claro. Está claro que el equipo viene de una dinámica bastante positiva, sobre todo a la hora de competir, pero está claro que este viernes hay que conseguir los 3 puntos, sea como sea, porque eso nos hace, sobre todo, tener más confianza y también, pues eso, intentar estar un poquito más cerca de salir de ese hoyo. Nota que la mentalidad está cambiando, porque la verdad es que el equipo lleva tiempo sin ganar. Sí, si no cambiamos esa mentalidad, malo. Por tanto, yo voy a intentar que no decaiga, ¿no? Y sobre todo, pues eso, el conseguir victorias, que es lo que hace también que te vengas un poquito más arriba y que estés mejor. Y además el partido de mañana, pues coincide con esa bonita iniciativa del club de entregar la recaudación del partido al asilo de ancianos San José. Sí, yo creo que todo lo que podamos hacer como club y como entidad a favor de cualquier persona que pueda estar un poquito mal, yo creo que es fantástico, ¿no? Y yo como persona, pues apoyaré siempre esas cosas y si puedes estar mejor. Las palabras del técnico del Elche Club de Fútbol Sala, Carlos Sánchez. Mañana partido a las 9 en el pabellón Esperanza Lag. Hay que ir, hay que estar. Recordamos, vamos a recordar algunas anécdotas, Adrián, de cómo se vivió el ascenso en Baracaldo hace exactamente 20 años. Hizo 20 años en junio del 97. ¿Qué dicen los oyentes? Pues hay muchos recuerdos, por ejemplo, te leo algunos en Facebook. Dice Lidia Linares que el salto que pegamos en mi casa tras el gol de Cuixart y tras el final del partido es lo que más recuerda esta oyente. También dice que Patricia Graver dice que se acuerda poco porque hace 20 años ella tenía 8 y recuerda que fue en el minuto 60, si no recuerda mal. Bueno, sí que recuerda mal porque fue en el minuto 3. No se me olvidará la vida. Nada más empezar el partido. Aquel, yo pegué un bote también de la cabina del campo de la Cesarre, fue el minuto 3 nada más empezar un córner, un mal despeje de la defensa y le cayó el balón a Cuixart. Y la enganchó muy bien y, bueno, pues el golazo de Cuixart. Pero sí comenta Patricia que recuerda esa tensión, ¿no? Esperando que los rivales no fastidiasen el ascenso. Manoli Quinto dice que es el mejor de los recuerdos, todos chillando y cantando de felicidad. También nos cuenta Noelia que era muy pequeña en aquel momento, pero se acuerda de su familia celebrarlo como si no hubiera mañana. Y Tomás Quiles nos cuenta que recuerda a su padre, Tomás Quiles también, escuchando la radio toda pastilla, yendo de punta a punta del pasillo, con una tila en la mano que le preparó mi madre. Imaginaos cuando se confirmó el ascenso al término del partido, casi se viene abajo el edificio. Y luego también pues, nos cuenta, por ejemplo, Juanmi Requena, que recuerda subirse a la valla del campo de Baracaldo, estaba allí y gritar gol como un loco. Dice que tuvo que bajar la valla un agente de la Chancha. Así que, no, lo tuvo que bajar. Que pero yo tengo muchísimos recuerdos de aquel partido. Evidentemente era un ascenso, después de 6 años en Segunda División B, pues muy deseado. Pero a mí es que hubo una imagen que se me clavó. Por supuesto el gol de Cuixart, pero todavía quedaba mucho partido. Y quedaba el otro partido, el Depor B Córdoba, donde tenía que darse el resultado exacto, que al final se dio. Pero a mí me impactó la imagen de Claudio, todo un internacional, de rodillas con la imagen de la Virgen, una estampita de la Virgen, y rezándole, faltando 10 o 15 minutos para el final del partido. Aquello a mí me impactó. Y bueno, así lo contamos en el 101.4 hace exactamente 20 años. Bueno, ¿quién se va a llevar las entradas? Pues se lo lleva Moisés Gámez García. Dice que recuerda, tiene muchos recuerdos, muchas horas de viaje, las 500 pesetas que le costaba la entrada, el autobús, bocadillo y la Coca-Cola. Y la gente saltando una valla para saltar al campo y llevarse trozos de césped del área de la portería y todo eso llorando de ilusión. Pues nada, Moisés, tú eres el ganador de la doble entrada para el partido del sábado. La puedes recoger aquí en Teleelch esta tarde de 4:30 a 7:30 y ya mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de nuevo de 4:30 a 7:30, siempre con tu DNI. 500 pesetas, lo que hoy serían 3 euros. Fíjate. Hoy no vale eso ni el cine. Hoy una botella de agua a veces ni eso, sí. Depende de dónde la compres. Gracias, Adrián. De nada, hasta luego. También a todos vosotros por la atención prestada, enhorabuena al ganador. Mañana volvemos con la previa ya de ese partido, el Elche-Valencia-Mestalla, que se va a disputar el sábado a las 6:30 de la tarde. Te lo contamos desde las 6 aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. ¡Feliz tarde! Gracias por estar ahí. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.